Bueno, hoy es 27 de junio, es el Día del Trabajador y la Trabajadora Estatal, y para poder charlar un ratito en esta jornada tan importante para todos y para todas, ¿no? Esto de trabajamos por tus derechos no es un lugar común, siempre lo decimos, tiene que ver con el trabajo de los y las trabajadoras del Estado, tan estigmatizado durante tanto tiempo y tan reivindicado hoy por diferentes organizaciones sindicales y fundamentalmente por ATE, y estamos en comunicación telefónica con la secretaria gremial de ATE, con Claudia Rey. Claudia, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. No, y feliz día, primero y antes que nada. Muchas gracias, sí, feliz día y para todas las compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores del Estado. Arrancamos por la más fea, digamos, que tiene que ver en el medio de un conflicto, ¿no? Porque la provincia no les reconoció la jornada, ¿verdad? Sí, desgraciadamente ya el año pasado volvió a ocurrir lo mismo. La Dirección General de Escuelas, obviamente la provincia de Buenos Aires, no nos reconoce el feriado a las trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación. Entendemos nosotros equivocadamente, primero porque somos trabajadoras y trabajadores del Estado, y en segundo lugar porque si se quería garantizar el funcionamiento normal de las escuelas, la propuesta que hacíamos era que se nos otorgara un franco compensatorio para poder tomarlo en otro momento del año y así no afectar el servicio. Desgraciadamente no fue la mirada de la provincia y bueno, nos obligó a nosotros a convocar un paro, cosa que tampoco es lo que queríamos hacer, pero teníamos que garantizar la jornada para todas las compañeras y los compañeros. Desde afuera lo digo y leyendo solamente los comunicados de ida y vuelta, la sensación que da es que suena casi de un capricho, ¿no? De la provincia, digo, esto de no dar, porque ustedes aseguraban la continuidad escolar sin ningún tipo de inconvenientes, pero la sensación que da es de un capricho de parte de la provincia. Sí, desgraciadamente nosotros sentimos lo mismo, es la intención de decir, bueno, no se los vamos a otorgar por esto que te digo, ¿no? Hoy me planteaban que no estaba dentro del calendario de los feriados de las escuelas. Bueno, mal el que hizo el calendario, porque La realidad que los que trabajamos en las escuelas somos trabajadoras y trabajadores del Estado. El 27 de junio para nosotros es una fecha importante, es una fecha de reivindicación de derechos. Los convenios, de poder sentarte a debatir un convenio colectivo de trabajo es lo que significa a nosotros, en principio, el recordar esta fecha. Y para nosotros es algo fundamental. Yo lamento que la provincia en esta instancia tenga una mirada distinta, por lo que te digo, porque era sentarse y ponernos de acuerdo de qué forma poder cumplimentar el feriado, tal cual como pasa, no sé, en los hospitales, centro cerrado de Batán, donde los compañeros tienen que garantizar la presencialidad. En el caso de los hospitales podrá verse por ahí un poco tocada la atención, pero los compañeros en su gran mayoría van a estar, van a tener su franco compensatorio. La verdad que yo lamento que no se haya podido dar esta instancia desde la provincia de Buenos Aires. Claro, porque son trabajadores de educación no docentes, pero también son trabajadores estatales. Les corresponden las dos jornadas, digo, la jornada de el día del trabajador o trabajadora de la educación y el día del trabajador o trabajadora del Estado. Digo, no hay por qué separar en diferentes canales las cuestiones, porque son las dos cosas, ¿no? Totalmente. Y digo, siendo que uno garantiza el funcionamiento de todas formas, por eso, la verdad que cuando uno lo plantea, digo, sí, es irrisorio pensar que no nos hayamos podido poner de acuerdo en una instancia así. Para mí, creo, y es lo que compartimos todas y todos, es lamentable porque hoy muchas de las escuelas están cerradas, se ven afectados los servicios con suspensión de turnos y la verdad que no nos sentimos responsables si, obviamente, el no haber podido tener ese acuerdo con la provincia. Claudia, bueno, más allá de eso y una más que tenía dando vuelta en la cabeza. Digo, esto es ley, digo, ustedes, el día de hoy tienen asueto, feriado, o el nombre que lleve por una ley que ya tiene unos cuantos años, ¿verdad? Sí, es una ley nacional que la provincia adhirió, si no me equivoco la fecha, creo que fue a partir del 2003, por lo cual no hay discusión que el día nos corresponde. Bien, bueno, ahora sí, pasamos a lo que son las jornadas de, como vos decías, de reivindicación, ¿no?, del trabajador estatal, y recién cuando te presentaba hablaba de la estigmatización, y la sensación que da es que han logrado romper ese estigma que durante tanto tiempo les ha caído a los trabajadores y trabajadoras del Estado, que se ha intentado durante los 4 años de macrismo reflotarlo, para poder poner en bien sobre el escritorio qué es lo que hace el trabajador y trabajadora del Estado. ¿Cuesta eso, Claudia, día a día mostrar que cuál es el trabajo del trabajador estatal? Mira, yo creo que como vos también decías en la presentación, un poco ha cambiado en algunas organizaciones la mirada sobre las trabajadoras y trabajadores del Estado. Nosotros siempre decimos, mi trabajo son tus derechos, porque es real. Quienes realmente lo sentimos de alma, sabemos que en nuestros lugares de trabajo se gestionan, tramitan derechos que cualquier ciudadano o ciudadana viene a tramitar a un organismo del Estado. Desde el hospital, la escuela, ANSES, PAMI, al lugar que uno refiera del Estado. Y siempre vas a encontrar compañeras y compañeros que están dispuestos a dar una solución. A veces me dicen, bueno, digo, creo que el sketch de Gasalla fue nefasto, sí, para las trabajadoras y trabajadores del Estado, pero digo, la realidad que no es eso. Vos vas a un organismo y encontrás compañeras y compañeros dispuestos a laburar y dar una solución. ¿Puede haber algún otro tipo de empleado? Sí, claro, como lo hay en todos lados. Pero también hay una gran estigmatización sobre que somos ñoquis o que todos tenemos unos sueldos siderales. Digo, hace pocas semanas salió precisamente una nota en el diario La Nación como que los trabajadores del Estado ganamos fortuna. Digo, nada más distante que eso. Hay organismos que tienen un mejor salario, que no es una fortuna, y hay organismos que, no sé, te podría decir el Hotel Antártida, compañeros, que ronda el salario entre los 95 y 100 mil pesos. Un auxiliar de la educación, podemos rondar un salario en los 130, 140 mil pesos. Me parece que no son salarios de fortuna, pero creo que en parte es lo que se vende, y sobre todo ahora en una época de elecciones donde desde algunas miradas políticas lo que se hace es pensar en un Estado que no nos contemple a todas y todos, por eso se habla de achicar al Estado, de echar empleados públicos, digo, me parece que está muy relacionado con esos. Pero puntualmente creo que el laburo nuestro se revalorizó durante la pandemia, donde muchos lugares del Estado sostuvieron la presencialidad, algunos sí fue a través de home office, pero la gran mayoría tuvimos trabajo presencial, y la verdad que aún teniendo temor, porque en una situación desconocida, le hemos puesto el cuerpo para dar solución y respuesta y poder garantizar que llegaran los derechos a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Claudia, ¿y cómo se preparan? Recién hablabas de la época que se venía, que tenía que ver con elecciones y demás. Digo, ¿cómo se preparan cuando el discurso del otro lado o parte del discurso eleccionario tiene que ver con recortar, eso de recortar el gasto público, de no gastar más de lo que nos entra y demás? Eso tiene que ver con ajuste del lado del trabajador y trabajadora, y por lo general el primer lugar que apuntan es al trabajador estatal. Digo, ¿cómo se preparan o cómo reciben esas amenazas, por decirlo de alguna manera? Mira, nosotros, por un lado, lo que hacemos es seguir trabajando con el mayor compromiso, porque digo, cuando vos vas a hacer un trámite, vos te das cuenta de la atención que tenés, de cómo está el que está del otro lado. Digo, en principio, ponerle el mayor compromiso al laburo que nosotras y nosotros hacemos. Y después, respecto al puntual discurso que tienen desde algunos partidos, bueno, cuanto tenemos la oportunidad, poder desarmar ese discurso que es nefasto, porque digo, la verdad que uno se pone un poco a escuchar las propuestas que tienen, y es verdad que en principio es achicar el Estado, es echar a los compañeros y compañeras que estamos laburando, pero también es tener menos educación, es tener menos salud. Nuestro trabajo es primero, obviamente, que laburar con responsabilidad, pero después poner esto en común, ¿no? Cuando hablamos, hacemos las asambleas, lo que planteamos con las compañeras y compañeros es esa mirada. El decir que cuando están diciendo achicar al Estado es eso, achicar lo que son las políticas públicas de salud, de educación, de todos los derechos que salen del Estado, bueno, es cercenarlos, achicarlos Entonces ahí poder emplear el dinero para garantizar el pago, en este caso, al Fondo Monetario, ¿no? Claudia, Claudio, nos saluda. Hubo una novedad en las últimas horas respecto de una de las tantas luchas que lleva adelante ATE respecto al Hospital Jussay. ¿Cuáles fueron esas novedades? El Hospital Jussay, la verdad que es algo muy importante, sobre todo para las trabajadoras, los trabajadores, porque pasan a ser un efector bajo convenio de PAMI. Hasta el momento venían usando el convenio de ATSA, que no es para trabajadores y trabajadoras del ámbito público. Eso les garantiza, obviamente, a las compañeras y compañeros del Hospital Jussay una mejor forma de trabajar, un mejor salario, de tener seguramente más y mejores derechos. Y también, obviamente, que eso se refleja después en la atención del que hace uso del organismo, del hospital. Digo, cuando uno se siente contenido en su lugar de trabajo, siempre lo que sale es mucho mejor. Claudia, digo, ¿cuáles son los desafíos de acá en adelante, digo, para los trabajadores del Estado? Bueno, nosotros en principio estamos en un año de elecciones dentro de nuestro sindicato, el 9 de agosto, así que estamos trabajando muy fuertemente con nuestra lista, pero los desafíos son los de siempre, los de seguir trabajando con el mayor compromiso, el poder garantizar que los derechos lleguen en la forma que tienen que llegar, y poder trabajar muy fuertemente para garantizar que las compañeras y los compañeros tengan acceso a los derechos que les corresponden en sus lugares de trabajo. Esté el gobierno que esté. Eso es un desafío para nosotros que es muy importante porque, como siempre digo, las elecciones legalizan el acto, pero la legitimidad de estar en el cargo nos da el luchar todos los días por nuestras compañeras y compañeros. Claudia, mañana, a ver, yo me la acuerdo de memoria, no tanto, por eso te voy a pedir ayuda, porque mañana hay una actividad, recién nombrabas y decías de la importancia que fueron los trabajadores estatales durante la pandemia, y mañana, si no me equivoco, va a haber la proyección de una película, ¿verdad? Mañana vamos a proyectar un documental en la sala Nachman a las 10 de la mañana, donde lo que mostramos es el trabajo o los trabajadores del Estado en tiempos de pandemia. Es mostrar cómo afectaron los riesgos psicosociales a las trabajadoras y trabajadores durante la pandemia, porque muchas veces uno lo ve, se ven lo que se ha avanzado por ahí, lo que pudieron funcionar bien los hospitales, ¿no? Pero digo, ¿cómo lo afectó desde lo emocional, desde lo espiritual a ese trabajador y trabajadora que estuvo prestando servicio? Digo, a mí hay algo, si me permitís contar muy chiquito. Sí, dale, dale, tranquila. Una de las trabajadoras del INE que comenta, ella tenía hijos, estaba exceptuada de ir a trabajar y ella dijo, no, yo no me puedo quedar en mi casa porque todo lo que me preparé es para esto, para poder actuar en estos momentos, yo tengo que poner mi conocimiento para poder resolver o hacer el aporte para poder resolver muchos de los temas que se planteaban sobre el COVID y los temas que eran anexos. Así que digo, la verdad que es revalorizar la tarea que hicieron las trabajadoras y los trabajadores, me parece que es fundamental. Es muy una jornada para nosotros muy importante. Claudio, las últimas dos cortitas, agradeciéndote la generosidad que nos ha atendido. Una tiene que ver con esto mismo, ¿no?, que estábamos charlando, y es, digo, ¿cómo, digo, tienen algún tipo de relevamiento o de encuesta o de número para saber cuántos trabajadores y trabajadoras del Estado, teniendo en cuenta que gran parte nucleaban a trabajadores de la salud y a trabajadores de la educación? Digamos, cuando íbamos a buscar los bolsones a los colegios, quienes estaban ahí al pie del cañón limpiando todo y dándote los bolsones eran los auxiliares de educación. Digo, ¿cómo afectó al punto de que algunos han dejado el trabajo? Digo, ¿eso hay un número, existe o no es así? Mira, no sé decirte un número exacto porque La verdad que no lo tengo, pero sí decirte que sobre todo en los hospitales ha habido muchas compañeras y compañeros con carpetas psiquiátricas. La vuelta fue muy difícil, la vuelta a la normalidad, porque esas compañeras y compañeros no han tenido vacaciones en ese momento, obviamente, porque estaba todo suspendido, y la verdad que uno quiere o no te ha afectado, compañeras que tenían miedo de llevar la enfermedad a su casa, algunas por ahí provisoriamente fueron a vivir a otro lugar, en alguna compañera que vivía sola, y con lo cual ellas dejaron a sus familias. Las compañeras, por ejemplo, del centro cerrado, que el temor era llevar la enfermedad a los pibes del centro cerrado porque no tenían visitas. Digo, la verdad que ha afectado mucho, por eso nos parece importante poder mostrarlo desde ahí, porque algunas hoy todavía tienen secuelas, pero bueno, entendemos que también será el tiempo el encargado y el reconocimiento del laburo que se ha hecho, el encargado de que esto se pueda resolver. Y la última, Claudia, sabiendo que hay elecciones en ATE, recién decías, ibas a ser la candidata a secretaria general del sindicato, digo, sensaciones personales de haber sido elegida por compañeras y compañeros para encabezar la lista. Mira, para mí la verdad que es un orgullo el estar siendo candidata como secretaria general. No me cambian mi forma de laburar, yo en el lugar que me pongas laburo porque yo tengo a ATE en mi corazón, como siempre digo, mi corazón es verde, así que el lugar donde esté puede ser circunstancial, si así lo querés, porque yo laburo con el mismo ímpetu y la misma responsabilidad. Sí, obviamente es doblemente el orgullo de la lista, porque es una lista amplia, hay 21 sectores de trabajo de los 27 que forman parte de nuestra seccional, es una lista que tiene paridad y tiene paridad de género, que si bien fue una de las reformas del estatuto, nosotros ya veníamos trabajando en el sindicato el tema de sostener la paridad entre las compañeras y los compañeros y la alternancia. Me había trabado en alternancia. Está bien. Así que bueno, eso es el mayor compromiso y desafío que tenemos para adelante. Claudia, te mando un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de ATE, y nada, y que pasen un gran día. Bueno, muchas gracias y un saludo y felicidades a todas las compañeras y compañeros. Abrazo inmenso. Claudia Rey pasaba, secretaria gremial de ATE, charlando sobre esta jornada que es el Día del Trabajador y Trabajadora del Estado.